Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todos y todas. Tal día como hoy, 20 de abril en 1959, es declarado Monumento Histórico Nacional la Cuadra de Bolívar en Caracas. Es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Fuenmayor. Comenzamos las informaciones. Titulares. Entregan premio Aquiles Nazoa al cantautor Trino Mora. Presidente Maduro felicita a cuerpos de seguridad por exitoso despliegue Semana Santa 2022. Caripito obtiene línea de chocolate más grande del mundo y logra récord Guinness. Índice Nacional de Precios al Consumidor continuó en marzo su desaceleración con la menor tasa intermensual en 115 meses. Lula lanzará el 7 de mayo su precandidatura presidencial. Científicos rusos desarrollan método para detectar enfermedades renales. Cultura. El Ministerio de Cultura rindió homenaje este lunes al cantautor Trino Mora, a quien el titular de esta cartera, Ernesto Villegas, le hizo entrega del premio Aquiles Nazoa. Que hoy hemos rendido homenaje a un venezolano de todos los tiempos que marcó la contemporaneidad de los corazones de toda Venezuela. Aquí está con nosotros el maestro Trino Mora. Felicitaciones, Trino. Le hemos hecho entrega del premio Aquiles Nazoa aquí en la Casona Cultural que lleva el nombre de ese gran poeta venezolano. Por su parte, Mora expresó su emoción con el homenaje, realizado en medio de un ambiente festivo y musical en las instalaciones de la Casona Cultural Aquiles Nazoa. Son las 12 y 3 minutos. Desde la Plaza Bolívar de Caracas, este lunes promulgaron los nuevos símbolos de la capital venezolana, acto que estuvo encabezado por la alcaldesa de la localidad, Carmen Meléndez, quien aseguró que los nuevos símbolos reivindican el cumplimiento del sueño de nuestro caraqueño Francisco de Miranda. Los nuevos símbolos reivindican que hoy tenemos que cumplir con el sueño de otro gigante, el caraqueño Francisco de Miranda, quien diseñara nuestro pabellón nacional, y junto a Lino de Clemente y José de la Sata y Bussi, serían la primera comisión de los símbolos designada en el Congreso del 5 de julio de 1811, y que en 4 días, el 9 de julio, fuese aprobada nuestro estandarte libertario. En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Meléndez detalló que los 3 nuevos símbolos de la capital fueron elegidos tras un debate de 54 días. De igual modo, explicó que en las sesiones participaron todos los concejales, entre ellos los 2 representantes de la oposición, quienes decidieron salvar su voto. Somos Cultura. Con el objetivo de seleccionar a los representantes de Corazón Llanero Infantil, este martes en San Cristóbal, Estado Táchira, se llevó a cabo una prueba clasificatoria de entre los 1.500 niños que se registraron para concursar. La actividad estuvo organizada por la gobernación de la entidad, a cargo de Freddy Bernal y la zona educativa. Las audiciones municipales del programa musical Talento de Corazón Infantil 2022 se desarrollaron en espacios educativos y culturales que brindaron un escenario tricolor a 390 niños y niñas tachirenses entre los 5 y 10 años de edad, quienes demostraron su talento para cantar la música llanera, patrimonio folclórico venezolano. Son las 12 y 5 minutos. Nacionales. A través de su cuenta en la red social Twitter, este martes el presidente venezolano Nicolás Maduro Moros felicitó a cuerpos de seguridad por el exitoso despliegue Semana Santa 2022. Las declaraciones fueron dadas por el jefe de Estado a propósito del balance ofrecido por la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien informó que este año 2022 un total de 8.970.483 personas se movilizaron en todo el territorio nacional durante la Semana Santa. Más de 2.5 millones de personas se movilizaron durante los días de Semana Santa, 1 millón más comparado con el 2019 prepandemia. Así lo dio a conocer la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, en rueda de prensa este lunes desde la base aérea de La Carlota. Dice, nos comparte el ministro Ali Padrón, ministro de Turismo del Poder Popular para el Turismo, que más de 2.5 millones de personas se movilizaron a sitios turístico. Cuando nosotros vemos de dónde venimos, la ocupación hotelera en el año 2021, es decir, el año pasado, aumentó un 94% respecto al año 2019 y aumentó un 62% respecto al año 2020. Por su parte, el ministro de Turismo, Ali Padrón, informó que los estados más visitados fueron La Guaira, Aragua, Miranda y Carabobo, con una ocupación del 80% de ocupación turística durante la Semana Mayor. Somos Noticia. En el marco de la conmemoración de los 212 años del 19 de abril de 1810, fecha en la que se dio el primer paso del proceso que llevó a la independencia de Venezuela, se llevaron a cabo este martes los honores patrios desde el Panteón Nacional en Caracas. La actividad estuvo encabezada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, quien destacó la gesta independentista, que en estos momentos se encuentra más viva y representada en el pueblo venezolano. Liderazgo de nuestro presidente constitucional Nicolás Maduro Moro, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La lucha de ayer continúa por la vida y por la paz y por el desarrollo integral de la nación. Chávez vive, la patria sigue, venceremos. Regionales. La presidenta de la Fundación Nuestra Tierra, Leudis González, anunció a través de su cuenta Twitter la decisión de la organización internacional que confirmó la creación de unas 4.300 barras de chocolates en la población venezolana de Monagas, por lo que le fue otorgado su cuarto récord Guinness al obtener la línea de chocolate más grande del mundo. La Fundación Nuestra Tierra, ente encargado, ejecutor y patrocinador del récord, organizó la línea de chocolate este domingo 17 de abril, a los pies de la estatua del Simón Bolívar y culminó a los pies del Sagrado Corazón de Jesús en la Plaza de las Gigantoletras. Son las 12 y 9 minutos. El comandante del CEOFAN General en Jefe, Domingo Hernández Lares, informó en su cuenta de red social Twitter que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana desactivó el pasado domingo 17 4 artefactos explosivos de los grupos terroristas armados narcotraficantes de Colombia en el estado Apure. Lares detalló que los artefactos explosivos disponían de detonador, pólvora, rolineras y cabillas para afectar a los transeúntes que se acercaran a dicho campamento. Ante la temporada de lluvias, cuadrillas de trabajadores, tanto de la gobernación del estado Carabobo como de las distintas alcaldías, refuerzan las jornadas de despeje y desmalezado en las áreas internas y externas de los planteles de educación, en apoyo a la red de centros educativos, tras la reactivación de las clases presenciales de la entidad. La alcaldesa Ana González informó que si bien es cierto que durante el asueto de Semana Santa, la recolección de basura y el mantenimiento en calles y avenidas no se detuvo, a partir de estas semanas las distintas cuadrillas de trabajadores se desplegaron con sus respectivas herramientas menores. Economía. El Índice Nacional de Precios al Consumidor, elaborado por el Banco Central de Venezuela y el Instituto Nacional de Estadística, registró en marzo de 2022 una variación intermensual de 1.4%, que es inferior al 2.9% obtenido para el mes previo y la más baja observada en los últimos 115 meses. Con el resultado de marzo, la variación acumulada al cierre del primer trimestre del año se ubica en 11.4%, muy inferior a la obtenida para el mismo periodo del año pasado. Por su parte, la variación anualizada correspondiente al mes de marzo fue de 284.4%, menos de la décima parte de la observada en marzo de 2021. Así lo dio a conocer el Ministerio de Planificación a través de su página web. El CENIAT inició la tercera jornada de venta de equipos fiscales, donde los comerciantes con el financiamiento del Banco de Venezuela podrán adquirir desde la impresora, máquina fiscal, hasta el dispositivo de transmisión de datos. La jornada se realizará hasta el próximo 22 de abril en todas las sedes de tributos internos del país. Con este operativo, el ente busca facilitar a los comercios la adecuación de sus equipos para que reflejen en la factura el impuesto a las grandes transacciones financieras, que entró en vigencia el pasado 28 de marzo, y otras disposiciones de la Providencia 0141 sobre la emisión de facturas legales. Noticias del Alba. Delegaciones de Cuba y Estados Unidos se reunirán este jueves en Washington para llevar a cabo una nueva ronda de conversaciones sobre temas migratorios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba publicó en su cuenta oficial de Twitter que la delegación cubana será encabezada por el viceministro Carlos Fernández de Cosio. Entretanto, el gobierno cubano ha reafirmado previamente su posición con respecto al garantizar una migración ordenada y segura, acorde a las normas establecidas en el derecho migratorio internacional. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Maita, consideró este martes que la representación de Bolivia durante el proceso del caso del estatus y uso de las aguas del Silala en la Corte Internacional de Justicia de La Haya fue digna y solvente. De igual manera, Maita aclaró sobre el caso que definitivamente Chile no puede pretender tener un derecho adquirido para usar el 100% de las aguas del Silala, donde expuso además que su país ha reconocido no tener ese derecho. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Este lunes 18 de abril, las fuerzas de seguridad israelíes ocasionaron centenares de heridos y detenidos durante una redada en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Oriental, donde desalojaron con violencia a numerosos fieles palestinos para permitir la entrada de los colonos judíos. La tensión en la zona comenzó el pasado viernes tras el primer asalto de los uniformados a la mezquita de Al-Aqsa, complejo religioso de esta ciudad santa. Estos actos son duramente criticados por el mundo árabe y musulmán. Son las 12 y 14 minutos. El expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva confirmó que será candidato presidencial en las próximas elecciones que se realizarán el 2 de octubre de 2022. La información la ofreció el líder de izquierda en este país a través de su cuenta de Twitter, donde anunció que el 7 de mayo realizará la solicitud de lanzamiento de postulación. El líder del Partido de los Trabajadores se enfrentará al actual presidente Jair Bolsonaro. De acuerdo con las más recientes encuestas de Poder Data, Lula aventaja con el 40% de intención de voto contra el 35% del ultraderechista. Somos periodismo. Tecnología. El portal web Sputnik reseñó que los científicos rusos pertenecientes a la Universidad de Samara desarrollaron un método innovador que ayuda a detectar enfermedades renales gracias a solo una gota de sangre. Los científicos aprobaron el nuevo método en muestras de plasma sanguíneo de pacientes con enfermedad renal crónica. Según los autores, el método demostró un alto grado de precisión. El siguiente paso será la realización de ensayos clínicos exhaustivos. En primer lugar, los expertos planean ampliar la aplicación del método a la detección de enfermedades cardiovasculares, la evaluación de la gravedad de diabetes y otras enfermedades. Son las 12 y 16 minutos. WhatsApp ha anunciado el nuevo poder que le dará a los administradores de los grupos al poder expulsar participantes, designar con qué otros usuarios compartir el cargo o elegir quién puede participar dentro de un chat. Asimismo, anunció que permitirá borrar cualquier mensaje de las conversaciones, así como en un futuro, las reacciones con emojis a mensajes y enviar archivos más grandes. Somos innovación. Somos tecnología. Y cuando son las 12 y 17 minutos, ha llegado el momento de despedir su noticiero Cultura al Día de este 20 de abril, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.